volumen para tus oídos. Let's Dance en Veracruz Estéreo. Let's Dance en el fin de semana. Veracruz Estéreo. tocando los mejores sonidos. Live Set, Jimmy Patiño. Why does it have to be like this?

I had to know, I heard it on my radio. You've yet to have your finest hour. Radio. Adrenalina, tocando Jimmy Patiño en Veracruz Estéreo. Thank you.